se ha vestido de gris. De pena al cielo se va llorando por el jardín. Hoy que no estás, mi cama no ha podido dormir. Hoy que no estás, las calles son inútiles. Pues son el eco de tu risa, son inútiles. Hoy que no estás, te extraña mi guitarra. Mi perro está triste, se ausenta la magia. Niña, si no puedo verte, no quiero paisajes. Si no me acompañas, ¿dónde voy a ir? Si no podré volver jamás a acariciarte. Seré como una orilla sin mar, si no le hago brisar. Me dirá que sí, me dirá que sí. Me quedará en el aire un pensamiento que se irá sincero y lento, y en el viento flotará hoy que no estás. Y que a pesar que me parece hasta mentira, puede que la vida siga. Pero si tú no estás, ¿pa' qué? Y que a pesar que me parece hasta mentira, puede que la vida siga, pero si tú no estás, ¿pa' qué? Dime, ¿pa' qué? El final. Tú regresabas y no nos separábamos más. Es mi canción, tengo que decir la verdad. Diré que me beses al darte la mano. Oiremos violines y atardecerá. Así cuando me entere que no estás aquí, al menos mi canción me dirá que sí. Me dirá que sí. Me dirá que sí. Quedará solamente un pensamiento que también se irá, y te cuento que en el viento flotará hoy que no estás. Y que a pesar que me parece hasta mentira, puede que la vida siga. Pero si tú no estás, ¿para qué? Quedará solamente un pensamiento que se irá sincero y lento, y en el flotará hoy que no estás. Y que a pesar que me parece hasta mentira, puede que la vida siga. Pero si tú no estás, ¿pa' qué? Y que a pesar que me parece hasta mentira, puede que la vida siga. Pero si tú no estás, ¿pa' qué? Dime, ¿pa' qué? ¿Por qué no estás? Dime pa' qué.